Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos acompañan siempre en estos espacios. Les recuerdo que desde ya nos pueden dejar en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que, hablando un poquito de esto, les quiero invitar, o les voy a presentar, mejor dicho, a Mari Carmen Jiménez. Con ella aprenderemos a canalizar con el péndulo. Mari Carmen es fundadora de un centro de terapias holísticas y formadora de terapeutas. Es también investigadora y canalizadora con más de 20 años de experiencia. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Mari Carmen para que nos acompañe. Mari Carmen, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches desde aquí, desde España. Es un verdadero placer poder compartir este espacio con vosotros. Muchísimas gracias. Mari Carmen, ¿quieres contarnos un poquitito el péndulo? Mira qué interesante. ¿Cómo es esa conexión que se tiene con el péndulo? Mira, para hablar del péndulo, aparte de que necesitaría así como 200 programas más de Mindalia. Bueno, pero bueno, vamos a empezar desde lo más básico o desde el principio, que es por donde creo que es donde deben de comenzar las cosas, ¿no? Porque aunque hoy me animo a hablar de canalización, es cierto que la canalización es lo más fácil de realizar y lo más difícil de llegar a hacer, ¿no? Por eso tenemos que hacer el recorrido este inicial. Yo siempre he explicado que cuando empiezas a trabajar con péndulo es como estás en la guardería del aprendizaje del péndulo. Y la canalización sería la universidad del péndulo, dicho así, ¿no? Entonces, el péndulo, ¿qué es un péndulo? El péndulo está dentro de la radiestesia, ¿no? Forma parte de nosotros, una extensión nuestra. Es una forma muy sencilla de comunicarte con tu subconsciente. Esto realmente es lo más importante que tiene la realización cuando tú contactas con un péndulo. Es decir, imagínate, si toda nuestra realidad y toda nuestra vida está basada en todos nuestros programas que son y que están en nuestro subconsciente, imagínate por un momento qué sería hacer consciente todo lo que está en nuestro subconsciente. Es decir, podrías cambiar toda tu realidad y vivir la vida que deseas. Así, lo suelto tal y como es en realidad. Ahora, si partimos de la base de que a partir de la Segunda Guerra Mundial el péndulo, que lo utilizaban hasta como diagnóstico, ¿no? Médico, porque no tenía, indudablemente, no tenía toda la aparatología que existe ahora mismo, ¿no? Pero lo utilizaban, o por ejemplo, como militarmente en la guerra, existía en la Primera Guerra Mundial, existía el soldado que era el radiestesista. Yo siempre me pregunté cuando vi esto si realmente quién ganaba la guerra. ¿El mejor radiestesista que sabía dónde estaba el enemigo? Esa es una pregunta, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era un fenómeno. Existía hasta la Universidad del Péndulo en Inglaterra. Y bueno, esto tenía loco a los nazis y cómo se desarrollaba, porque es que buscaban a los submarinos, los buscaban con un péndulo. O sea, que es algo que es muy común, pero sí es cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial lo ocultaron y lo metieron dentro de la parte esotérica. ¿Para qué? Para que se viera desde un punto de vista de ir a miedo, como si fuera tema de brujería, cuando es algo, un potencial increíble que se puede utilizar para verificar y saber todo tipo de cosas. Entonces, imagínate nada más que lo que podemos hacer con un péndulo. un péndulo, que como ya digo, entra dentro de la radiestesia, existen más metodologías, pero el péndulo para mí es increíble. O sea, fíjate. Y estos TikTok, estos sitios donde se ve el péndulo, que realizan preguntas, dime si me voy a casar este año, sí, no, no sé qué. Eso en realidad es utilizar el péndulo como si fuera un juguete de respuesta, ¿no? Es como tener un Porsche o tener un pedazo de coche y utilizarlo para ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no? No tiene nada que ver. No es eso, en realidad. Es tan profundo a lo que puedes llegar que la gente no es capaz de hacerse una idea. Por eso estoy hoy aquí, ¿no? Para que por lo menos abramos un poquito nuestra conciencia y nuestra mente. Mari Carmen, ¿qué tipo de preguntas se le puede hacer al péndulo o le haces tú al péndulo? Mira, el tipo de preguntas de péndulo existe en los que nos llamamos radiestesistas. Somos investigadores y utilizamos una verificación total, incluso se trabaja con grupos de radiestesistas. Las preguntas que se le puede hacer al péndulo es de todo tipo, depende de donde lo quieras enfocar, ¿vale? Normalmente, en el caso de cómo yo lo focalizo, indudablemente en el tema del equilibrio de la persona para solucionar cualquier tema, cualquier origen de cualquier situación que esté viviendo una persona, ya sea por un síntoma, un diagnóstico, una situación X de su vida. Lo importante es que puedes localizar absolutamente todos los orígenes a nivel energético que conlleva que una persona viva esa situación. Cuando tú logras hallar todo ese origen a través de una investigación, lo que te ocurre directamente desaparece, porque no tendría existencia, no tendría motivo de su existencia, ¿no? Entonces tienes que trabajar muy amplio el campo. Tienes que trabajar a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel de energías exteriores y sobre todo a nivel del alma. Cuando tú haces todo ese conjunto y te vuelves la Sherlock Holmes de busca y captura de todo lo que está todo lo que le está ocurriendo a una persona, entonces lo tienes todo hecho. Y eso se puede lograr. Y lo puede hacer cualquier persona. Que es lo más interesante. No es un don ni nada por el estilo, es una práctica y una experiencia. Así que imagínate. Mira qué poderoso, además, saber que es, lo dijiste en un principio, lo pintaron quizás como algo muy oculto o lo que sea, y está más al alcance de lo que podríamos imaginar. Solamente hay que aprender a utilizar esta herramienta. Por supuesto, tienes que conocer la técnica, tienes que tener conocimiento, tienes que tener una práctica y tienes que tener una experiencia, ¿vale? Prueba y error. En este caso, cuando yo inicié hace tantos años, pues no tenía las posibilidades que existen hoy día. Cuando yo comencé, era autodidacta, no había cursos, el tema de internet, demás, no había cursos que pudiera acceder ni la información que hay hoy día. Aunque más bien hay exceso de información, pero bueno, por lo menos hay mucha información, ¿no? Entonces yo todo lo tuve que aprender a fuerza de prueba y error. Prueba y error, prueba y error. He pasado muchos berrinches, he llorado mucho, me he peleado mucho conmigo misma, hasta intentar y llegar al punto de comprender que cuando se comprende realmente a quien estás comprendiendo es a ti misma y al proceso y a tus programas mentales. O sea, imagínate. Mari Carmen, te hago una pregunta. ¿Qué papel juega la intuición en la lectura del péndulo al momento de consultar? Bueno, el hecho de utilizar el péndulo desarrolla aún más la intuición en la persona, ¿vale? Lo que sí ocurre es que, por ejemplo, puedes utilizar el péndulo para confirmar en tu intuición, porque normalmente las personas, en un principio, pasamos un proceso de no creer nada en nuestra intuición, hasta que ya con un proceso evolutivo vas creyendo cada vez más en ti y vas creyendo cada vez más en tu intuición. Pero si tienes una herramienta en la que tú puedes verificar y puedes comprobar toda esa intuición y que es correcto, la seguridad y la confianza que vas por la vida no tiene nada que ver. Es muy distinto. Y es verdad que para llegar a lo mejor a una conclusión, nunca es a través de una pregunta, sino a través a lo mejor de 20 preguntas, ¿vale? Porque es muy fácil, ¿no? Las personas que dicen, por ejemplo, te comentan y te dicen, es que el péndulo engaña. No, no, jamás engaña un péndulo. Simplemente es que no conocen ni la técnica, ni tienen la formación suficiente para entender cómo tienes que utilizar las preguntas. De hecho, la diferencia que siempre existe entre un buen radiestesista y un mal radiestesista es saber preguntar, que es lo que tienes que preguntar y hacer las preguntas correctas. Una cosita más, Mari Carmen. Cuéntanos un poquito si existen riesgos o limitaciones asociadas al uso del péndulo. Bien. Sí que existe, porque el péndulo, cuando tú utilizas el péndulo, igual que puedes utilizar las cartas del tarot, ¿vale? En realidad tú estás abriendo un canal, tú tienes que ser consciente, ¿vale? Entonces, para eso también necesitas conocer todo tipo de energía, para saber manejarlas. Entonces, en el tema de la canalización, que es donde más engaño puede haber y donde pueden llevar las personas a cierto límite por engaño y por no saber canalizar. Porque la canalización en sí, cuando me refiero que es muy sencilla, cuando tú canalizas con el péndulo, porque claro, tenemos que entender que hay personas que canalizan sin ninguna herramienta, simplemente te llega la información, pero aún así yo dudaría. Si yo me llega la información realmente puede ser canalizada, es decir, que no proviene de tu mente, sino que proviene de otro lugar, pero yo al ser radiestesista compruebo y verifico que realmente ha sido una canalización, que no ha sido nada que proviene de mi mente, y además que esa canalización viene de donde yo quiero. Viene, por ejemplo, desde la luz, ¿no? No viene desde la parte de oscuridad, sino que viene de la luz, y además tiene que tener una vibración, porque los radiestesistas hablamos en términos de bobis, unidades bobis, que es la medida que utilizamos, tiene que tener más de 20.000 bobis para considerar que es una canalización real y correcta. Por eso he dicho que los radiestesistas somos totalmente verificadores. O sea, no es algo de yo canalizo, me viene algo y eso es verdad, es real. No. Y si es algo además importante, no solamente estará verificado por mí, sino que debe estar verificado por un equipo de radiestesistas. ¿Vale? Entonces esa es la parte más importante también. Y los peligros que tienes. Cuando tú no tienes ninguna formación, sobre todo para canalizar, porque ¿qué es canalizar? ¿No? Canalizar con el péndulo simplemente es utilizar una tabla, que es un abecedario, que no tiene nada que ver con la Ouija, ni muchísimo menos. El abecedario, la tabla de abecedario es como una herramienta, como un cuchillo. Es quien lo utiliza, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, si tú tienes un abecedario y lo que quieres canalizar, pues con la parte oscura, pues canalizarás con la parte oscura. Si quieres canalizar contigo, si lo que necesitas es soluciones en tu vida y canalizar con la parte de ti que sabe, entonces será distinto. Pero para conseguir saber todo esto, tiene que ser todo muy verificado. Entonces, cuando una persona no tiene experiencia en la canalización y se cree que porque el péndulo lo utiliza y empieza a moverse el péndulo y a darte respuesta, hay que verificar con quién está hablando y te está dirigiendo. Vale, eso es muy importante. Aunque es verdad que se siente, sea una persona sensitiva, cuando tú estás canalizando con una vibración que salta, es como que sientes, te pones más erguida, sientes, te pone el vello de punta, sientes profundidad, sientes en el corazón, sientes paz, sientes alegría. Cuando de pronto entra otra energía, empiezas a bajar y empieza todo a ser distinto, empieza a no entender lo que te dice y sobre todo, lo más sencillo, si te habla desde el miedo, no puede venir desde la luz. Si tú empiezas a canalizar y te está diciendo, deja de canalizar, que vienen tres demonios a por ti, eso no puede venir de la luz. Bueno, perdona que me ría, pero es que para mí esto es súper divertido, ¿sabes? Y estamos hablando de algo muy serio, pero cuando el miedo Realmente el miedo se tiene al desconocimiento. Cuando algo no conocemos, nos produce miedo. Cuando algo lo convertimos en algo conocido, entonces no existe el miedo. Y esto es importante saberlo también. Canalizar es obtener todas las respuestas del universo. No tiene límites. Cuando tú sabes canalizar, no existe el límite. De hecho, fijaros que muchísimas terapias energéticas que existen hoy día, con el nombre que sea, si las leéis, veréis que todo pone canalizado por tal persona, canalizado por tal persona. Es decir, lo que se crea se canaliza. Por lo tanto, se necesitan canalizadores y buenos canalizadores de verdad. Marín, dime. ¿Quieres contarnos entonces cómo se puede utilizar el péndulo de manera efectiva con fines terapéuticos? Sí. El péndulo, indudablemente, se tiene que comenzar, como digo, con técnica y formación, ¿vale? Técnica y formación, porque no es solo como un juguete decir, a ver, ¿cuál es mi movimiento? Sí, para mi respuesta sí, para mi respuesta no, no, esto va mucho más profundo. Tienes que conocer protocolos de protección, de abrir, cerrar portales, etcétera. Y luego tienes que aprender mucho primero a utilizarlo en preguntas, utilizarlo en gráficos, utilizarlo mucho, mucho, porque mi alumno se ve mucho, porque digo, bueno, ahora estáis en el curso, como decía la película de Karate Kid, dar cera, pulir cera. Antes de llegar la canalización llega lo último, ¿no? Entonces partimos de lo que llamamos mesas radiónicas, mesas de gráficos, ¿no? Por ejemplo, te enseño una muestra, por ejemplo esta, ¿no? Esta es una mesa de verificación, esta es la mesa con la que tienes que trabajar, verificar que todo es correcto, si no es correcto, de qué forma, qué ha ocurrido, si hay que intervenir o alguna otra energía que está pasando. Y bueno, esta es pequeñita, pero luego, por ejemplo, que trabajas en la parte física, pues trabajas con mesas, por ejemplo, para trabajar con los órganos, pues trabajas con mesas radiónicas increíbles para trabajar con los órganos, cómo se dan órdenes con los órganos, cómo se generan protocolos para un montón de tipos de enfermedades. Entonces, es algo de mucho estudio, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hace un par de días estábamos en clase, ¿no? Y generamos un protocolo para trabajar, por ejemplo, con el insomnio, ¿no? Bueno, pues tú tienes que generar órdenes que vayan a nivel físico, que vayan a nivel emocional y que vayan a nivel espiritual. Una vez que lo genera el protocolo, se tiene que verificar por un equipo de radiestesistas, dar que te dé una eficacia de lo más al 100% o lo más cercano al 100%, y después trabajas con personas que tienen este problema, y si todo esto nos viene diciendo que se está solucionando, que están mejorando, entonces cuando se da por válido. Es decir, que esto tiene un trabajo, tiene una elaboración, esto no es... yo digo y he canalizado, esto tiene todo un proceso de trabajo y es increíble y divertido también, ¿eh? Y sí, además estas gráficas, por ejemplo, que nos estás mostrando, por lo que nos cuentas, tienes diversas opciones, o sea que genuinamente podemos verificar la información. Claro, es que todo tienes que verificarlo, o sea, por ejemplo, si estoy haciendo un protocolo, pues si ese protocolo realmente me beneficia en qué tanto por ciento, realmente me perjudica en qué tanto por ciento, realmente me va a ayudar con ese fin en qué tanto por ciento, durante cuánto tengo que efectuar ese protocolo, durante cuántos días, cuántas veces, ¿vale? O sea, es todo pregunta, verificación, cuando necesitas saber algo es así, ¿no? Y para concretar ciertas cosas, pues, como ya digo, no puede ser nunca a través de una pregunta. Te pongo un ejemplo para que se entienda mejor, que eso lo da en mis cursos. Imagínate que me apetece mucho hacer un curso de lo que sea. Y voy por la calle caminando y precisamente veo un cartel que se ofrece realizar ese curso. Yo llego emocionada a mi casa, cojo mi pendulito. ¡Ay! ¿Este curso he de hacerlo? ¡Sí! Voy, me apunto y lo hago. Y ahora resulta que ese curso, pues, no ha cumplido mi expectativa, no he resonado a lo mejor con quien impartía ese curso, o no ha ido todo lo bien que yo quería o pensaba, y me ha decepcionado. Y pienso, mi péndulo me ha engañado. Ahora, voy a hacer otro tipo de pregunta, a ver si es cierto que tu péndulo te ha engañado. ¿Qué has preguntado? ¿Que si debía hacer ese curso? Y te ha dicho que sí. Correcto. ¿Le has preguntado si era el momento adecuado para hacer ese curso? Lo mismo es, no es ahora, es dentro de 6 meses o dentro de 2 años. ¿Has preguntado si con esa persona que imparte ese curso es la persona correcta para hacer ese curso? No lo has preguntado porque puede ser correcta o no puede ser correcta. Y no correcta o no correcta, nunca me refiero desde el juicio de que sea mejor o peor, simplemente por resonancia, porque una me va a aportar aquello que va a cumplir más mi expectativa y a lo mejor la otra no. Entonces, ¿el péndulo realmente se ha equivocado? Porque lo mismo sí lo tienes que hacer, pero dentro de un año con otra persona. Con lo cual, el péndulo no se ha equivocado, eres tú que has llegado y has concretado una respuesta a nivel mental de lo que tú has creído, pero no es la realidad. Yo creo que con este ejemplo sí que se puede entender. Sí, justamente nos hacían esa pregunta, cómo hacer preguntas asertivas. Así que muchísimas gracias, Mari Carmen, por guiarnos un poquitito. Sé por allí que tienes otra camarita para mostrarnos algo. ¿Quieres que lo hagamos? Venga, vamos a intentarlo por lo menos. Venga. Vale, un segundito. Vamos a... Ya que estamos y que tenemos la posibilidad. Vale, aquí tenemos... ¿Se ve? ¿Se ve que tengo aquí? Sí, lo vemos. Lo veis, ¿no? Bueno, esto sería, por ejemplo, para canalizar, que bueno, aquí lo estáis viendo del revés. Bueno, pero os lo digo, esto es... un círculo con un abecedario, ¿vale? Si es verdad que esta está diseñada, por ejemplo, aquí está mi foto dentro de un gráfico radiónico que se llama escudo, que es protector, ¿vale? También existe símbolos protectores alrededor de este círculo, e incluso en el centro tenemos la flor de la vida, ¿correcto? Y con el péndulo... Aquí está mi pendulillo, presento a mi Isis, ¿vale? Siempre se parte de la parte central, indudablemente canalizar requiere una preparación, ¿vale? Y también una intención importante, pero ya os digo, y normalmente un protocolo. Y a partir de aquí, ¿vale? Yo puedo preguntar, hacer una pregunta, entonces aquí la pregunta es directa, ¿no? No sé, pues, ¿cómo me llamo? Y veréis que hace esto, se va hacia la M, hacia la A, hacia la R, hacia la I, Mari, ¿vale? Y parece que lo muevo yo, ¿verdad? Pero realmente yo dejo el movimiento de la mano, aunque vosotros veáis esto, pero realmente se mueve solo. Bueno, pues entonces imaginaros que estoy en terapia, viene una persona, la estoy tratando... Y no sé lo que le pasa, he hecho todo lo que mi conocimiento ha llegado y digo, bueno, ¿y realmente esta persona qué más hay que hacer con ella? ¿Cómo realmente se le puede ayudar? Y entonces, de esta forma que yo te estoy diciendo, que se va a ir moviendo por las letritas, ¿vale? Pues lo mismo te dice, bueno, es que esta persona tiene un problema de su transgeneracional y hay que hacerle una sanación de tal tipo para poder llegar al origen de lo que realmente le ocurre, ¿no? Y entonces es así. Si yo quiero desarrollar una técnica, igual. Aunque también os voy a decir, voy a cambiar de camarita un poquito. a ver, ahora. También os voy a decir que es cierto que esto requiere también de mucha práctica, porque al principio sí que a lo mejor se mueve muy despacito. Y va a lo mejor, imagínate, va la M. Bueno, pues imagínate, para darte una frase. Es increíble. Cuando ya tienes mucho manejo, mucha experiencia, y tú me ves utilizar el péndulo, canalizando, y ves que hace dos movimientos así, y digo yo, mañana, y a lo mejor ha dicho MA, y es porque me viene la información antes y sé que MA me viene mañana. Entonces, la velocidad con la que tú vas diciendo la canalización es distinta. Eso también es cierto, pero eso ocurre a partir de ya tener práctica y experiencia. Al principio, pues yo creo que realmente tardé aproximadamente un año y medio en poder empezar a canalizar más rápido. Yo, en mi momento que era autodidacta. Hoy día los alumnos se empiezan a canalizar rápidamente. O sea, tampoco es igual hace ya tantos años como ahora, ¿no? Pero bueno, es increíble. Se ve, sentimos, Mari, que tienes una conexión muy especial con el péndulo y con lo que haces. Cuando tú tuviste o elegiste, mejor dicho, ¿cómo fue que seleccionaste tu primer péndulo? Bueno, pues Nos cuentan a veces que te consigue, ¿cómo es eso? voy a contar la historia muy rápida, porque cuando llega a este mundo, pues viene desde lo escéptico. Yo no he nacido, no veo, no he nacido con dones ni nada. Llegó un momento en mi vida, como yo llamo, vivía en Zombilandia, que es como yo llamaba, y de pronto, muchas veces en tu vida, a partir de ciertos acontecimientos, en mi caso, pues fue duro, fue un proceso duro en mi vida en el que falleció mi padre y en el que tuve unos problemas muy intensos con mi hermano, problemas familiares, en el que caí, digamos, en una depresión muy fuerte, en el que estuve 18 meses que yo creo que perdí de mi vida. Y de pronto, pues muchas veces como que resurges como la de Fénix. Y te cambia la mente y busca respuestas. En el momento que estás en el programa de buscar respuestas, de buscar solución a tu vida, porque no entiendes nada, no entiendes absolutamente nada, parece que te vas a volver loca, entonces en tu vida empiezan a aparecer cosas. Y en este caso, pues conocí a una chica, yo no sabía ni nunca había visto un péndulo, pero la vi canalizar. Empezó a canalizar así, pa, pa, pa, pa, pa. Y me empezó a decir, tranquila, no sé qué, que está en un proceso, papá, papá, pa. Hablaba así y yo veía con el péndulo moverlo así. Y aquello me dejó tan impactada que eso realmente se pudiera hacer y de esa forma y se pudiera ayudar así, que solamente recuerdo que fue muy intenso lo que sentí dentro, decir, yo quiero hacer eso. Y lo conseguí. Y el que quiere algo, lo consigue. Bueno, mejor ejemplo no hay, Mari. Muchísimas gracias por traérnoslo. Hace un ratito mencionaste tu curso. Sé que tienes por allí la maestría de la magia del péndulo. ¿Quieres contarnos, por favor, lo que es? La maestría de la magia del péndulo, después de tantos años de experiencia de estar haciendo formación y cursos, consiste en aquellas personas que realmente sienten que se quieren dedicar a esto, que quieren ser terapeutas holísticos, porque lo van a contemplar absolutamente todo, profesionales y además con mucho éxito, porque el éxito es inevitable, ¿vale? Con lo que se aprende, ¿no? Y entonces es una formación que tiene una duración de 12 meses, donde empiezas en la guardería del péndulo y acabas en la Universidad del Péndulo. Desarrolla la técnica que se llama SOS, sanación de los orígenes del ser o sanación de todos los orígenes del ser, que es la que yo he desarrollado totalmente canalizada, es decir, no existe esta información en ningún otro sitio y donde eres capaz de convertirte en lo que te he dicho, la Sherlock Holmes de localizar todos los orígenes de lo que acontece en una persona. Y es algo que puede empezar cualquier persona en el momento que quiera y que realmente lo sienta. Bueno, lo saben, la invitación está abierta para todos los que deseen saber. Hay muchas preguntas por el chat, así que hay mucha gente interesada en conocer lo que es el péndulo. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Mari Carmen para que ustedes también puedan inscribirse y vivirlo de primera mano. Mari Carmen, si te parece, vamos con algunas de las preguntas. Venga, adelante. Perfecto. Que sea fácil, ¿eh? Vamos a ir, vamos a tratar de responder las que sean posibles, así que arrancamos ya. Dunia, desde Costa Rica, nos dice, ¿de qué forma afectan nuestras emociones las respuestas que le hacemos al péndulo? ¿Es posible que me diga lo que deseo escuchar? Sí. Si a ti, tú vas a hacer una pregunta que te afecta emocionalmente, vas a manipular la respuesta sí o sí. Y si preguntas algo desde el miedo, te va a dar la respuesta que te va a asegurar ese miedo, ¿vale? Sí o sí. Pero hay formas de burlar esto de alguna forma, ¿no? Aparte de que indudablemente algo que me afecta mucho emocionalmente me lo puede preguntar otra persona que utilice el péndulo, o sobre todo es preguntar a otra persona, pero puedes hacer la pregunta mentalmente para que la otra persona tampoco la condicione. Entonces hay muchas formas de poder trabajar todo esto, pero indudablemente condiciona. Y como pregunta algo que te dé mucho miedo, o sea, una de las primeras reglas del péndulo es no preguntes algo que te dé miedo, porque te va a confirmar ese miedo. Entonces, el péndulo no es para preguntar desde el miedo cosas que te den miedo. Tiene otras muchísimas funciones que no hemos dicho, como quitar un dolor en segundo y cómo hacer barbaridades que nadie se imagina. Gracias, Mari Carmen. Vamos a ir con una pregunta que nos hace Paulina. ¿Puedo preguntarle al péndulo algo que no tenga que ver conmigo o que sea de otra persona sin su consentimiento? No, el péndulo no es un cotilla. O sea, el péndulo se va a cerrar a ese tipo de respuesta o te va a dar respuesta errónea. Piensa que el péndulo es una parte de ti que sabe, es tu subconsciente, y el péndulo no está para contestar preguntas de, no sé, voy a poner algo muy absurdo. ¿Mi vecina del quinto se está acostando con el del tercero? No, no te va a responder, igual que no te va a dar el número de la lotería ni de, ni de ningún juego al azar. No, no es para eso. Es para mucho más grande, es mucho más grande que todo eso. Gracias, Mari Carmen. Vamos a ir ahora con una pregunta de Katy. Ella nos dice, hola, ¿puedo preguntar y resolver por qué no tengo empleo? Cambio constantemente de empleo. Vale, tienes que buscar los orígenes del por qué esos cambios de empleo. Y lo más seguro es que haya orígenes emocionales, es decir, tienes problemas mentales, me refiero a creencias o emociones que estás viviendo, que hay que reprogramar, o también pueden venir orígenes de energías exteriores, es decir, una magia, una maldición, algo. O sea, hay que, si os dais cuenta, no puede existir una respuesta incluso para personas que le ocurren lo mismo, no son orígenes iguales. Todo es una investigación, qué está ocurriendo en la persona a nivel energético, que está haciendo que dé lugar a eso que te está ocurriendo. ¿Se puede averiguar? Sí. ¿Se puede cambiar? Sí. Gracias, Mari Carmen. Vamos a ir ahora con una preguntita de Alicia. Esto va relacionado con lo que hablamos hace un ratito. ¿Cómo hacer para bloquear nuestra mente a la hora de preguntar y no influir en la respuesta? Vale, puedes repetir constantemente la pregunta. Es decir, hago una pregunta y decir, no sé, voy a poner cualquier ejemplo. Mañana me van a conceder no sé qué, no sé cuánto, no pensar en la respuesta, mañana me van a conceder no sé qué, no sé qué, y el péndulo va a empezar a moverse y ahí ya elimina la influencia mental. También se elimina la influencia mental a través de instalación de programas y creencias que hagan que no influyan. Gracias. Vamos a ir ahora con un mensajito de Soraya. Ella nos dice, tengo entendido que hay que tener cuidado porque puedes dar paso al bajo astral. ¿Qué podemos decirle? Bueno, si da un paso al bajo astral, como somos verificadores, si hemos canalizado algo que viene del bajo astral, lo descartamos y punto. No pasa nada. Porque verificamos, porque sabemos, porque tenemos que sentirlo. Y de todas formas, el bajo astral es muy fácil de controlar. De todas formas, aunque fuera el bajo astral, nosotros somos mucho más poderosos el bajo astral. mucho más. Todo es mental y todo lo podemos trabajar y os va a sonar raro, pero tenemos el potencial de hacer así y se acabó. Mari, vamos a ir ahora con una pregunta de María López. Y nos dice, algunos radiestesistas dicen que los péndulos son iguales, en madera, metal, piedra. Y otros hablan que son diferentes y que hay receptores y emisores. ¿Qué creer? Bueno, cada péndulo tiene sus cualidades. Los péndulos que son de cuarzo, por ejemplo, o que son de piedra, pues su característica principal es que tienen sus propias propiedades, o sea, en sí ya tienen una propiedad por su color y por la propiedad de la piedra. Pero también es verdad que a nivel energético se ensucian mucho más. Pero luego hay péndulos como el de cuarzo de cristal, que es maravilloso, el preferido, por ejemplo, de las personas que practican Reiki, o es fabuloso, por ejemplo, para sanar órganos. Luego tenemos los metálicos. Yo utilizo siempre el Easy, que es metálico, el de espiral, que es con el que se eliminan fácilmente dolores y se ensucian mucho menos a nivel energético y es más difícil que se rompan. Si se cae, no es lo mismo uno de cristal que un metálico. Los de madera, que no se ensucian, sino que se descargan sobre madera y entonces cada uno tiene su peculiaridad. Pero esto es mucho de sentir tu conexión con el péndulo. Gracias, Mari, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita. C73 es el nickname y dice, ¿se puede limpiar energéticamente una casa con el péndulo? Por supuesto. Puede hacerlo todo con un péndulo. Sí, sí, se limpia energéticamente una casa. Y además podemos trabajar a distancia, que todavía es mejor, porque todo lo que puede hacer presencial, indudablemente, la energía no existe espacio ni tiempo. Por eso las sanaciones son tan profundas. Gracias, Mari. Vamos a ir con una pregunta de Granada, su nickname. Dice, ¿quién responde a través del péndulo? Bueno, a través del péndulo responde tu subconsciente o la parte de ti que sabe, contigo misma. No soy de trabajar con terceros, ¿vale? Porque en realidad tercero es darle tu fuerza mental al poder a otro tercero. Eres tú y el poder es nuestro. Entonces, normalmente canalizamos con nosotras mismas. Llámalo, el nombre me da igual. Tu subconsciente, tu niño interior, tu ser, tu alma. El nombre me da lo mismo. Gracias, Mari. Vamos a ir con otra preguntita que nos dicen, ¿se puede preguntar al propio cuerpo como si funcionara como péndulo mediante contracciones musculares o algo por el estilo? Sí, claro, está la kinesiología que hace eso. Son respuestas musculares por alargamiento o acortamiento, por ejemplo, en piernas, con los dedos, se puede hacer de muchas formas, pero son respuestas como si fuera de sí y de no. Pero con el péndulo no solamente se utiliza respuesta sí o no, sino que se utiliza un tabla y se puede llegar a canalizar. Y que yo sepa, a través de la kinesiología no se puede canalizar. Hasta el momento, que yo sepa, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ir ahora con una pregunta, otra preguntita desde México. Luego de utilizar el péndulo, ¿debo limpiar mis energías? Bueno, ya para empezar a utilizar el péndulo, tiene una preparación, el péndulo tiene que estar limpio, tiene una preparación inicial de la persona. Y cuando acabas, pues simplemente tu energía no tendrías por qué estar limpiándola. Si tú has hecho tu proceso, tus protocolos iniciales, tu cierre y todo lo que conlleva utilizar el péndulo, realmente no tendrías por qué tener que limpiarte de energía. Pero bueno, en el caso de que estés que te has quedado con alguna energía, pues indudablemente saber cómo limpiarte perfectamente. Gracias, Mari Carmen. Ahora Menen, desde Puebla, nos pregunta, ¿el miedo es algo de ancestros? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿El miedo es algo de ancestros? Nos pregunta. Bueno, el miedo. El miedo puede ser de ancestros, pueden ser memorias de otras vidas, puede venir de a nivel kármico, son tus propios programas mentales, educacionales, etcétera. Los miedos, hay que hallar miedo, si son de esta vida, si son de otras vidas, si son miedos que te transmiten otra energía. Los miedos es un tema muy amplio. Gracias, Mari. Vamos a ver. Son muchas las preguntitas, así que vamos. Hay muchas preguntas relacionadas con la formación. Así que, Mari, si quieres, lo repasamos nuevamente. Sí. La formación, en este caso de la maestría, que es un tipo de programa, que es el programa, digamos, el más grande que hay, porque tiene el contenido de todos los cursos que existen en mi plataforma actual. Y entonces todo este tipo de cursos, donde se inicia desde lo más básico, con el péndulo, ¿vale? Luego existe una trayectoria, empiezas trabajando todo lo que son los orígenes físicos. Trabajar con los orígenes físicos significa saber hacer un estudio energético correcto de la persona, cómo está su energía, su cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, etcétera, cómo está su densidad energética y todo lo más básico. Hacer un estudio detallado de toda la medicación, complementos que toma una persona, terapias que utiliza y a partir de ahí todo lo que es intolerancia de alimentos, pH, deshidratación, carencia vitamínica, minerales, cómo sanar órganos, cómo sanar sistema, inflamación, patógeno, estrés, enzima, hormonas. Un curso muy extenso, ¿vale? Para trabajar y protocolos, sobre todo de enfermedades, para trabajar mucho todo el origen físico. Luego está la parte energética de chakra, meridiano, la parte emocional, todo lo que es reprogramación mental. Esto es súper, hiper importante porque sabemos que si una persona, por ejemplo, no tiene la creencia, quiero, puedo, merezco y estoy sana, nunca va a sanar, porque su propio subconsciente va a evitar cualquier sanación. Ni yo, ni 100 médicos, ni 100 terapeutas alternativos, ni nadie. O sea, hay que trabajar con la reprogramación de la persona, que son las típicas personas que van por ahí deambulando de un sitio para otro y nadie les soluciona nada. ¿Vale? Luego tienes que trabajar todo con la parte de energías exteriores, reconocerlas, saber trabajar y luego, indudablemente, toda la parte del alma. Aquí trabajamos con en la parte de energía exterior, incluso con cirugías astrales. La parte del alma es saber cómo está el estado del alma de una persona, fundamental trabajarla cuando está en sufrimiento, cuando tiene posesión, cuando tiene un montón de tipos de estado. Aquí está la sanación total del karma, está la sanación del transgeneracional, los proyectos sentidos, las lealtades familiares, la misión de tu vida, tus dones. Es algo inmenso. Aparte también existen cursos de flores de Bach, de Badiónica, de código sagrado. Es un conjunto, un sinfín de programación que tiene y todo mucho de la mano, es decir, tiene un acompañamiento muy grande porque tienes que dedicarte a la formación de un terapeuta. Entonces, es todo el grupo de WhatsApp, comunicación, tutoría, Zoom semanales, bueno, es un megaprograma. Entonces, tienes el megaprograma y luego tienes los programitas y el megaprograma, ya cada uno según sienta. Bueno, no pierdan la oportunidad, ya lo saben, aquí debajo en la descripción del video tienen todos los enlaces de contacto para que ustedes también aprendan a utilizar el péndulo. Mari Carmen, ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Te doy paso para que puedas despedirte de esta comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón a todos y todas. Espero poder haber abierto un poquito la mente a las grandísimas posibilidades que tiene un péndulo, en este caso la radiestesia. Animo a que realmente investiguéis, podáis profundizar y que realmente os digo, podéis cambiar vuestra vida. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y todos los que estuvieron presentes acá y acompañándonos en el chat. Les recuerdo que este directo también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden dejarle like, dejar sus mensajitos, pero sobre todo compartirlo para que llegue a las personas que necesiten escuchar esta información. Mil gracias para todos los que nos acompañaron. Un beso grande y nos vemos en otra oportunidad de Mindalia Televisión.